Seguimos de veraneo, noticias con arena entre las palabras. Vamos a bajar un poco el micrófono, por favor. Cumbre del Mercosur, poco ruido y muchas nueces. Monóculo Gol, desde Paraguay, cobertura especial. Pasteras, siguen los papelones. Argentina, nos da vergüenza ajena. Turismo bajo amenaza del terrorismo cheto ecológico. Monóculo aporta todas las soluciones ya. El código Stramín. La ciencia lo develó al fin. Asombrado, nuestro propio presidente visitó el fenómeno. Otra científica, pero mala. Defectos genéticos hacen tambalear exitoso emprendimiento de Monóculo. Y vamos a la playa con la protección de Monóculo. Todos los consejos para llevar bien la temporada. Todo esto y mucho más en instantes aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. Monóculo. Monóculo. Monóculo. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora estamos un poco bajos de micrófono. Mire, mientras usted arregla los micrófonos, yo voy a guardar la heladera que sobraron unos refuerzos y guardo la sombrilla. ¿Cómo? Las toallas las pongo en la lavarropas y después se secan de noche. Se secan, la dejamos en el centrifugado con el calor que hace, borre, claro. Se seca. El otro día uno la saca y ya se va de nuevo a la playa. El problema es que que con las olas que hay hoy, no vamos a poder salir a pescar a la encandilada, así que no sé qué vamos a comer mañana. No sabe, no arregló nada usted, Barre. Y yo plata no tengo. Yo contaba con los pejerrey de la majuga de pescar a la encandilada. Claro, con eso hacíamos la fritanga y hacíamos un guiso, unas cosas así de pescado, comíamos 2-3 días. Pero yo digo por el tema del cometa. No pudimos. Porque la chiquilina hasta el final fue todo. Que bueno, vénganse, que vemos el cometa, pescamos algo y capaz que pescamos algo más, ¿eh? Sí, pero eso sí, pero carnal en otro sentido. Bueno, habrá que bajar unos kilos. Bueno, ¿cómo está? Bien, pleno bien. Verano, disfrutando de una temporada que, a pesar de los esfuerzos de muchos, está siendo fabuloso. Un exitazo. De Uruguay para el mundo. Sí, una cobertura a nivel hotelerística total. Sí. No hay lugar, no hay camas en los hoteles. Inclusive llegó a hacer queja de algunos hoteles porque les habían robado las camas. y no tenían dónde poner más turistas. ¿Y cómo se han arreglado esto? No sé cómo han arreglado. Bueno, no es mi problema. No puedo solucionarle los problemas a todos. Monóculo para el mundo, para toda. Ahora sí, estamos. No en directo, como. No es bueno. No es la mejor manera. No es la mejor manera, es por la inmediatez de la noticia. Sí. A veces no corresponde, pero sí estamos también. El próximo domingo saliendo este programa. O sea, que la gente que escuchó este programa puede, si le encantó el programa, puede ir la semana que viene al departamento de Rocha y escuchar de nuevo el mismo programa. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, un lujo, además tratándose de Rocha, uno de los, yo diría, principales departamentos del Uruguay, de los más importantes, ¿no? De la última década y hace bastante. Sí, sí, sí. La sí, centuria, sí. Me atrevería a decir. Yo creo que desde su creación. Rocha ha sido llamado a ser un polo de desarrollo industrial y turístico que, bueno, lo vemos en la realidad, lo vemos todos los días. Lo vemos con la gente que nos comenta, los escuché por Rocha. Claro. Bueno, así. Está Carlos de Facio hoy en los controles y está Peggy Sánchez también en la sala de chat, o sea, quienes quieran acceder a www.monóculo.com, ahí hay una pestaña de chat y ahí va a estar Peggy Sánchez evacuando todo tipo de consultas sobre la vida y obra de los famosos, de sí. Quienes hacemos a Monóculo. Es verdad, sí. También hay que aclarar, y es bueno destacarlo, que tenemos acá entre nuestras manos el diploma que acredita que Peggy salvó el examen de peatón, de adulto de tercera edad, conoce todas las reglas. Porque el peatón tiene reglas que cumplir, las mismas reglas que los automovilistas. Tiene derechos, pero tiene deberes. Tiene obligaciones. Un curso que duró 2 años y que lo ha salvado con una nota muy, muy, muy buena, que le ha valido la felicitación por nosotros, aparte de los días libres que ha tenido. Y sí, no en vano, ¿no? Claro. No cualquiera es peatón. Enhorabuena, Peggy Sánchez. Nosotros le dijimos, te damos los días libres, pero trae el diploma. Y lo trajo. Cumplió. Y con muy buena nota. Y la felicitamos por ello. Felicitaciones, Peggy. Qué semana que tenemos, Warren. Cuántas noticias que se han agolpado a lo largo de... ¿Cómo se genera? Muchas veces se dice que en enero no hay mucha noticia, pero sí. Eso era antes, cuando no estaba Monóculo. Ahora exactamente. Ahora semana a semana se generan nuevas noticias. Tenemos una cumbre de presidentes que se desarrolla en Río de Janeiro, en Brasil más precisamente. Y sí, en el país de Río de Janeiro. Tenemos también una performance del equipo uruguayo maravillosa a nivel de fútbol. Sí, normal. Sí, está bien. Normal. Es lo que está uno está acostumbrado o lo que uno festeja. Igual digo para caravanas y cohetes y todo lo que corresponde. No es para menos. Siempre nosotros tenemos la vocación por el festejo. Es que la alegría del pueblo uruguayo es conocida en todo el mundo, ¿no? Y nosotros la padecemos. Exactamente. También tenemos nueva información sobre las pasteras, sobre el conflicto con la República Argentina. También tenemos operativos de contraespionaje, no sabemos bien en qué sentido. Eso quizás Gux nos pueda ampliar, porque tenemos... Sí, tenemos gente en la zona. No podemos decir exactamente dónde, porque correría peligro la vida de nuestro corresponsal. Exactamente. Pero está en el lugar de los hechos. Pero ¿sabe que me quedé pensando? Hay muchas más cosas que vamos a ir desarrollando. ¿Sabe que el tema de que no hay noticias en verano es porque, vamos a decirlo con todas las palabras, básicamente el periodismo uruguayo son una manga de pelotudos. Es verdad. Y esperan que la noticia... Lo decimos con el mayor de los respetos. Sí, con todo respeto. Un pelotudo es una persona que tiene las pelotas grandes. Exactamente. ¿No? Si eso lo afecta en su comportamiento, bueno, eso es otro tema. Y es no nos toca. Simplemente una descripción, no es ninguna... No es un insulto ni nada. No es un calificativo. No, los pelotudos que esperan que la noticia venga. Un poco como el jugador que espera la pelota. Generalmente se la sacan. Y bueno, la noticia nunca llega. ¿Qué hace Monóculo? No, Monóculo la va a buscar. Va a buscar a la fuente. Y las fuentes de las noticias ya sabemos cuáles son y después tenemos testimonios. Y claro, y entonces está. Y la gente está muy contenta de tener un portavoz como Monóculo, que comenta y difunde las noticias, y no como antes, que la noticia moría en el momento porque no había nadie que la difundiera. Qué importante. Qué suerte que estamos nosotros. Y qué bueno que no seamos nosotros que destaquemos nuestra tarea. Que no estemos esperando voces ajenas. Porque sería una malversación de nuestro propio generar de noticias. Además nosotros no estamos para eso. Para nada. El autobombo... No estamos para que nos pasen la mano por el lomo. Nosotros no tenemos ningún condicionamiento ni nada con nadie. Si decimos que somos buenos, es porque somos buenos. Si no, y no porque lo digan por ahí. No le debemos nada. Ahí está. También tenemos información con respecto a el código Stramín, más adelante. Otras noticias científicas que también llegan a la mesa de trabajo. Y también el tradicional veraniego esteño, vamos a la playa. Vamos a la playa, protegidos. Con todos los consejos que protegen a la gente y le dicen un poco cómo comportarse. A veces es difícil. No siempre son acatados todos. Es difícil. Lamentablemente hay siempre algún tarado que se la va de vivo, la va de banco, dice yo lo que quiera. A mí no me van a decir lo que quieras. A mí no me van a decir. Y bueno, hace lo que quieras. Es tu licencia. ¿Querés volver virgen a tu lugar de origen? Volvé. ¿Querés que las minas te en pelota? Sí, lo que dice el monóculo, nuevo. Eso es la cosa, para eso estamos acá, para servir al público. Exacto. Eso es lo que nadie entiende. Es una vocación de servicio. Claro. Exactamente. Y por supuesto toda la música, todos los hits del verano europeo. Exactamente, los éxitos de Ibiza. Ahí todos está. Todos acá. Vamos hablando de éxitos de Ibiza, vamos a escuchar algo de música. Tenemos ahí pronto el arsenal, vamos a escuchar música y después ya entramos en temática. Sí, en los temas porque a veces son temas un poco duros, más vale ya empezar con un poco de movimiento, porque si no la gente se nos va por lo triste. Exactamente, vamos a la música y continuamos. I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man stamping his feet. This is a place where eternally fire is applied to the body. Are extruded and burned to ground and baked into cakes which are passed around. Beauty. pesadas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Y qué mejor que escuchar a Barry Manilow y es su éxito Copacabana para justamente hablar de donde se están reuniendo los principales presidentes de América del Sur y del Mercosur, más precisamente, ¿no? Sí, hoy por hoy calculo que el único que debe quedar es el garronero argentino. De Kirchner, sí. Es el único porque el resto ya no puede. Trabajan, porque acostumbran a trabajar y no pueden pasarse veraneando. Pero bueno, algunos sí. Pero eso ya lo vamos a tener más adelante. ¿Qué me cuenta? Le cuento que es una cumbre que ha pasado desapercibida para muchos. Para el mundo, totalmente ausente. Ausente. Sin embargo, hay temas muy interesantes. Algunos buenos para Uruguay, como es la aprobación de créditos por 9 millones de dólares para obras de infraestructura, que tampoco es una suma que vamos así que no que sea no. tan importante, porque un país de 9 millones de dólares realmente no, y no es demasiado. Para un país como Uruguay no es nada, directamente. No. Pero bueno, vienen de arriba, está bien. Pero eso solo Uruguay no, le corresponde también a países chicos. Los 9 millones son para Uruguay. Son después, para Uruguay. Hay otros, no sé, para Paraguay, no sé cuánto le da. Y le deben dar más, porque. Y mucho más. La miseria, como claro, están. Por eso, digo, 9 millones, como quien dice. El cambio más, chico. El cambio chico. Y después, como que vemos que el Mercosur se está transformando realmente en una dinámica tremenda, en un generador de unas dinámicas geopolíticas hacia el exterior. Exacto. Creo que está como una fuerza gravitacional que está trayendo. Está emergiendo como una potencia el Mercosur. Creo que ahora está más considerado que nunca por las grandes economías del mundo. Lo que es el bloque europeo, la comunidad europea, mira con ojos asombrados la evolución de este bloque comercial del sur, ¿no? Tienen pánico. Hay un caso muy, muy claro. Usted habrá escuchado, como yo, las palabras de Celso Amorim, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, haciendo hincapié que se iba a tomar aguas a luz. Es verdad. Bueno, vamos a ver un poquito. Esto me va a llevar un poquito de tiempo. Bueno. Aguas a luz, desde hace un tiempo, que no es una empresa uruguaya. Es vamos verdad. A decir la verdad. Y en Brasil se va a vender con otra marca. No se va a vender aguas a luz, se va a vender con otra marca. Y esa empresa, la que tiene ahora aguas a luz, es Danone, que es una de las multinacionales más grandes del mundo, sobre todo en el rubro alimentación. Y es de origen francés. Mire usted si estarán preocupados los europeos que hicieron presión para que Brasil dejara entrar el aguas a luz en ese país. Y también, digo, habla muy bien de la visión del grupo económico multinacional que usted menciona también. El hecho de apostar por un producto nacional elaborado por manos uruguayas. Sí, en realidad. ¿Quizás sea el producto estandarte de esta firma? Pienso que se va camino a hacerlo. Va camino a hacerlo porque. Fíjese que uno dice salos en cualquier parte del mundo y es. Uno dice Evian, está. ¿Usted sabe qué es? No. Pero sin embargo sabe lo que es aguasalo. Exactamente. Ahí, le pasa a todo el mundo, le pasa lo mismo. No sé por qué le cambian el nombre en Brasil. Será Saúde. No, no sé, pero posiblemente. Aqua Saúde. No sabemos, no, pero es evidentemente esta gente, estos gente no son bobos. Apostaron bien, pero me tiene un poco caliente. Sí, también. Sí, para mí el tema de la inversión, porque son un poco capitales golondrina, ¿vio? La inversión extranjera, yo qué sé, a mí no me convence mucho. Creo que tendría que estar supeditada a un segundo plano. Una vez, primero, hay que priorizar a los inversionistas nacionales. Nosotros claro, siempre apostamos a eso. Y gente bueno, que se la juega y además honestos a carta cabal. Permanentemente. Y después, si queda espacio, sí, para las multinacionales. Pero no vender el patrimonio así tan rápidamente. No. Después tenemos a alguna persona que nos puede explicar un poco la orientación filosófica a la que nosotros tenemos que apuntar. Claro, porque en el análisis rápido uno dice, oh, que genera la mano de obra, que genera mano de obra, que movimiento, que no sé qué. Pero estos señores en sus sedes de Zurich, Nueva York o donde sea, un día dicen, ah, che, estamos ganando menos de lo que debiéramos, no perdiendo, estamos ganando menos que lo que cerramos. Y todos los señores que trabajan en Aguasalus se van para su casa. Quedan de brazos cruzados. Es un poco lo que está pasando también, lo que pasó con la Infravivente. ¿Qué está pasando Infravivente? Exactamente. Con estos señores finlandeses que son tan serios, tan importantes, tan ecológicos, no sé qué. ¿Y ahora qué pasa? La gente está preocupada que va a quedar sin trabajo. Y bueno. Pero bueno, el tema es que se desarrolló en Río de Janeiro, la cumbre esta del Mercosur. Mm. Vamos a escuchar algunos testimonios que nos ilustran y nos iluminan sobre lo que mandamos nosotros. Exactamente, nuestro enviado especial al Mercosur. Vamos a escuchar, no era uno solo, vamos a escuchar algún testimonio. Noticias de la cumbre del Mercosur desde Río de Janeiro. Hoy más temprano Elena Silva decía que en la foto de familia de los cancilleres no estuvo el canciller uruguayo Reinaldo Gargano. Lo cierto es que en la agenda oficial, la agenda que manejaba la Cancillería uruguaya, no existía tal foto de familia. Por lo pronto, para el canciller uruguayo no había nada oficial agendado, no hubo una decisión de parte de él de no estar en la foto de familia, sino que simplemente esa información o ese punto de la agenda él no lo tenía, no fue su voluntad no estar en la foto. También hay que decir que el presidente argentino Néstor Kirchner, quien fue el primero en llegar a la cumbre, se iba a ir en la jornada de mañana a primera hora, decidió ser el último en irse, se iba a ir recién el día sábado, así que es el primero en llegar y va a ser el último en abandonar Río. Acá, bueno, la primera información, el primer reporte que teníamos de los enviados que enviamos a través de Telemundo, nos hablan de la coproducción, se llama eso. Una coproducción, nos hablan de la ausencia de Gargano en la foto del Ministerio de los... La foto familiar. La foto de familia. Pero eso, lo sabe hasta el que asó la manteca. Gargano siempre viaja sin la familia porque trata de levantarse minas en los viajes. Entonces, no va a ir a ninguna foto, está fuera de la agenda. Y no va a fotos familiares porque no está en la familia. Creo que también el hecho de poner foto de familia no le hace bien a una institución tan importante como la familia, porque es como manosear el nombre de la familia. Creo que debería ser... Yo creo que tendría que ser foto oficial y chao. Foto oficial de los cancilleres, con todas las letras, claramente, pero no poner la familia en una instancia así. ¿Por qué? No corresponde. Más de una vez hemos terminado... Hay entredichos, en todas las familias hay entredichos, pero en esto preferimos dejar las cosas en claro. Totalmente. De la misma forma que no estamos tolerando los hermanos argentinos, la denominación de hermanos argentinos cuando son vecinos. Hay un filósofo que se llama Gorsi. Gorsi. Es verdad. Sergio Gorsi. De origen hebreo, que lo ha estudiado mucho el tema, ha hecho publicaciones, inclusive creo que tiene algún programa de televisión, de divulgación, de filosofía, es una persona muy seria y profunda. Sí, es un programa del Canal 5, o sea que es un canal de cultura. Lógico. Y creo que hace esa distinción entre hermanos y vecinos, ¿no? Exactamente. Es muy importante eso. Bueno, escuchamos este testimonio. Vamos a escuchar algún otro reporte de lo que sucedió en Copacabana. Río de Janeiro recibió con lluvia y viento a los presidentes del Mercosur y los países asociados. En total son 10 los presidentes latinoamericanos que están presentes en esta cumbre que se está realizando en el lujoso hotel de Copacabana, ubicado al sur de Río de Janeiro. Es un encuentro de viejos amigos en algunos casos, con viejos problemas y nuevos para resolver. La cumbre quedó inaugurada con el encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía del Bloque. En el discurso de bienvenida, el ministro de Relaciones Exteriores Brasil, Celso Amorim, destacó los logros de la Unión Aduanera. Sin embargo, admitió que existen problemas para solucionar. Confirmó además que Bolivia solicitó formalmente su ingreso al bloque. Para ello, los cancilleres acordaron crear un grupo de trabajo. Al parecer, hay diferencias entre los miembros. Amorim destacó además la incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque, que fortalece y que cambia la percepción, dijo, que los demás tienen del Mercosur. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue uno de los pocos presidentes que accedió a hablar con los medios que estábamos apostados aquí a la entrada del Hotel Copacabana. Chávez dijo que su idea de implantar el socialismo del siglo XXI es potenciar a Venezuela y no perjudicar al Mercosur. Habló del Mercosur que quiere Venezuela. Fortalecer la integración real, la integración de Sudamérica. Y para contribuir con algo que consideramos absolutamente necesario, el reformateo del Mercosur. Reformateo, cambio interno en Mercosur. Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a debatir y estamos debatiendo. La estructura del Mercosur, los objetivos del Mercosur, el acento social en el Mercosur, bueno, el tratamiento justo a las desigualdades internas entre los países, a las asimetrías o disimetrías, como se les quiere. Se compró computadora Chávez, lo dijeron el otro día. Sí, y le formateó el disco duro. Los presidentes del Mercosur se reunieron durante la tarde en una sesión denominada de reflexión y mañana se firmará el documento final que elaboraron los cancilleres. El presidente Tabaré Vázquez llega esta noche a Río y solo participará de la ceremonia final, donde Brasil le traspasará la presidencia pro tempore a Paraguay. Más adelante, aquí en Telemundo, conoceremos el despliegue de seguridad que se puso en marcha para garantizar esta cumbre. Con la cámara de Claudio Zavala estuvimos recorriendo los puntos de control instalados en las autopistas. Los periodistas que van, que averiguan las cosas, porque el hotel se llama Copacabana Palace. Claro. Es lo mismo que yo le diga, estamos acá en el Hotel Positos. Sí, no hay. No es serio. No, por favor, están en la puerta, acostados. ¿Estaban acostados en la puerta? No se sabe. Acostados en la puerta. Ella dijo que estaban acostados en la puerta cuando salió Chávez a decir todas esas cosas importantes. Bueno, un atrevido. Un atrevido Chávez, porque es más, el periodista en esta ocasión tuvo la oportunidad de cortarle la nota porque se iba a extender. Creo que está hablando, todavía está declarando, sí. Al estilo que lo hace él en su país de origen. No respetó lo que es estar en Brasil, donde es más alegría y más diversión. Y claro, todo. Más rápido, todo. Y todo más rápido. Pero bueno, ahí teníamos la... Pero nos dijo todas las pavadas normales, o sea, no sorprendió. Exacto. No sorprendió. No esperábamos otra cosa, no. Es también un recién llegado, sí, al Mercosur, sin embargo, aparentemente en esta circunstancia fue la voz parlante de los presidentes. Hay que tener cuidado, creo que si bien todo este proceso de integración lleva mucho trabajo, no hay que perder el timonel que por derecho propio le corresponde a Uruguay. En ese sentido, recordamos con tenemos agrado... Tenemos un edificio espectacular, la claro. sede del Mercosur está acá. Sí, y yo recuerdo con agrado la gestión de Sanguinetti, sobre todo la primera, en la que cualquier reunión de presidentes o de lo que fuera en el exterior... que fuera presidente uruguayo, era el portavoz. Exacto. En este caso, lamentablemente, le tocó hablar a este cabo de segunda golpista, uh-huh, recién llegado, que quiere formatear el disco duro de... del Mercosur. Un lugar que no, ni siquiera... no sé, mire, no me va a hablar. Tenemos más, tenemos otra... Y después otra cosa, no pueden hacer una comisión para estudiar el tema de cualquier tema si los miembros no son iguales. Es verdad. Después van al vestuario y se entran a hacer comparaciones y hay problemas. Da lugar a todo tipo de leyendas, claro. Y creo que le resta seriedad. Totalmente. Creo que más allá del miembro de cada uno de los cancilleres, son todos iguales. Y todos están ahí por mandato de sus pueblos. Creo que estar en competencia pero en ese tipo anatómico, de cosas, lo dejamos de lado. No se puede. No es el lugar. O por lo menos poner una especificación. La comisión puede entrar con tales y tales características. Bueno, ahí se ve. Estas dimensiones, claro. En fin, cada uno presenta a su miembro ante el organismo fiscalizador. Sí, Ahí lo presenta y ahí ve si puede participar o no de la jornada de reflexión. Hay que prever las cosas, no después cuando se juntan que se arman los líos. Claro, porque además le toca la integridad del ser humano. Si hubiera sido en otros tiempos que nosotros teníamos otros cancilleres, ya la cosa era más fácil. Importaba menos, pero ahora tenemos a Reinaldo, un sex symbol que tiró por tierra lo que se habló durante mucho tiempo, que había cierta inclinación de preferencia, en fin, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Completamente. Lo derrumbó. Lo derrumbó y a manotazo limpio, como corresponde. Tenemos otro informe breve de esta cumbre del Mercosur donde se habla del operativo de seguridad. Y hay que prestar atención y hay que replantearse también en la ubicación de los presidentes. Porque si hay que hacer un operativo de seguridad de esa magnitud para una cumbre del Mercosur, si fuera una cumbre iberoamericana, vaya y pase. Pero una cumbre del Mercosur arriesgando la vida por la zona de los Pichicomes de Brasil, creo que ahí le estamos cerrando. ¿No? Creo que no sabía que era cerca de los cantiles. Escúchelo. El ejército fuertemente armadas fueron enviadas para aumentar la custodia de la autopista bordeada de favelas que va desde el aeropuerto internacional hasta el hotel Copacabana, donde se desarrolla la cumbre. A lo largo de la autopista, carros blindados apuntan hacia las favelas y piquetes de soldados fueron apostados a lo largo de toda la autopista. El despliegue militar comienza en el aeropuerto internacional y llega hasta el propio hotel frente a la playa de Copacabana, cuya custodia incluye una fragata. El Comando Militar del Este informó que además del ejército, efectivos de la Fuerza Aérea y la Armada forman parte del sistema de seguridad montado para la cumbre. Agentes de policía llegaron de todo el país para escoltar a las comitivas de los mandatarios y ministros que comenzaron a llegar a la ciudad. Esta semana, el estado de Río de Janeiro recibió a medio millar de efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad que fueron enviados por el gobierno federal tras una ola de ataques criminales que en los últimos días de diciembre causó 22 muertos. ¿Qué me cuenta, qué pasa por todo el pichicomerío? O sea, pasan por el medio del Cantegril. Exactamente, no es serio. Creo que la capital además debería ser Brasilia, si hacen la reunión en Brasil, y no en Río de Janeiro, que se presta para el turismo, como vimos que decía el informe que Kirchner se iba a pasar unos días de playa. Pero además hay otra cosa, si el hotel es tan importante, debe tener helipuerto. También. Perfectamente, desde el aeropuerto pueden ir hasta el hotel en Cotero, sin tener ningún problema. Más, pueden escupir para abajo. Que cuando llega abajo. Que les cae a los pichicomes, no pasa nada. Lamentable de todo punto de vista, en Uruguay no hubiera pasado eso. Jamás. Nosotros además tenemos el aeropuerto de Carrasco y ahí tiene acceso directo a un barrio residencial y bien cerquita. Y por la rambla, divino. Panorámico. Otra cosa, no se dijo en ningún lado, pero esta semana aumentó la criminalidad en el resto de Brasil un 44% porque había carencia de policías. Exactamente, claro. Se destinan todas las fuerzas del orden. O sea, nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies. Qué poca cabeza que ponen en las cosas, ¿no? Pero está bien denunciarla. Si hacen una cumbre al lado de un cantegril... Es lo que pasa. Pero está bien denunciarlo. Creo que hay que poner la voz de alerta y creo que Monóculo está llamado a eso y a ser tomado en cuenta en las próximas organizaciones de reuniones, digo. Si acá, mire, bajan en el aeropuerto, vienen todos por la Rambla y llegan al Parque Hotel, no hay un pichicome en el camino. Es perfecto. Pasan por atrás del club de golf, todos ven los clubes de pesca. Pasan divino. Y es más fácil. Ahí están Maguno en uno, seguro que los invite, toman algo. O Dalton. Ven el Parque Rodó. Yo qué sé, es otra cosa. Pero yo qué sé, está la alfombra mágica. Bueno, y además la montaña rusa, tiene para divertirse. Que quedan cerca del parque de diversiones más importante de Latinoamérica. Es mundo. Y nunca, como en Brasil, que ha pasado en el parque, en algún parque, no voy a decir su nombre, nunca se escapó un carro de la montaña rusa. Jamás. La montaña rusa más segura y aburrida del mundo era la uruguaya. Por eso la cerramos. Ahí está. Bueno, dadas estas iniciativas, creo que no tenemos que hablar más nada de la cumbre, no se lo merece. No se lo merece. De cumbre sí le digo, uh-huh, implantaron una nueva legislación sobre transporte vertical en Maldonado. Esto va a afectar mucho a las sillas del Cerro San Antonio. Atención, ojo al gol. Vino un decretazo así, como quien no sabe nada, en enero apareció. Y los señores, los pobres señores industriales uruguayos que apostaron a ese magnífico emprendimiento, los agarró a contrapié. No sé si cumplen o no cumplen con la normativa. No sé si se van a poder seguir operando el resto del verano. Dios mío. Qué balde de agua fría que está tirando a la espalda usted, Warren. Y bueno, me habló de cumbre y lo primero que pensé fue en Piriápolis. ¿Qué quiere? No sé, y también uno puede pensar en el hotel, las cumbres. De Maldonado. Sí, pero bueno, no sé, me salió Piriápolis. Yo soy más popular, ¿vio? Sí, ahí está más bien. Y usted tiene. Yo soy muy de casino, muy de esas cosas. De extracción obrera, claro. Es verdad. Vamos a escuchar otro tema musical y luego continuamos. Después ya le digo que no nos va a dar el tiempo para todos los temas que tenemos planificados. Ya empezamos a cortar. Ojalá. Vamos a la música. So I want you to put your hands together. And I want to help me sing when we began. Every who have them stick a bush. Stick a bush. Thank you. along with Mr. Clinton Ferron and Mr. Gallimore Sutherland, is yours truly, Albert Griffiths! Come on! Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en este campeonato Uruguay son es contagioso y uno no se puede sustraer a lo que era el gran festejo en el Estadio Centenario, alzando en brazos a Carlos De Fazio para que vea, siendo de una estatura muy reducida en ese momento. ¿Verdad? Lo llevamos y lo teníamos en brazos, en los hombros. Es verdad, el Amsterdam, recuerdo, como si fuera hoy, el Mundial de Mundiales. El gran Mundial. El Mundial de más categoría que se ha jugado hasta ahora en la historia. Son solo campeones mundiales, con la excepción lamentable de Holanda, que vino invitado porque los antipáticos británicos no quisieron. Exactamente. Bueno, pero eso pasó ayer, en el año 80. Sí. Prácticamente, ¿qué pasaron? 26 años. Nada. Nada, si podemos hablar 26 de... 26 años tapizados de éxitos. Por eso es que nos parece que no, no pasó nada. Exactamente. Y ahora nos estamos enfrentando a una situación muy similar, en la que no necesariamente tenemos por qué ser campeones. Creo que segundo apuesto, no. Un tercer apuesto. No. Sí, discúlpeme, Warren, acá podemos disentir, pero yo tuve la oportunidad de festejar un segundo puesto como nunca en mi vida. Yo no festejo segundo puesto. Ah, no, yo sí. Yo no tengo ningún problema. Creo que Uruguay, por raza y por historia, tiene la obligación de ser campeón. Antes. Ahora y siempre. No. Bueno, ¿vio? Ahí eso es la ventaja de la democracia, que podemos tener puntos de vista diferentes y, sin embargo, llevar adelante esto, aunque ahora me gustaría hablar solo a mí. ¿Eso le parece a usted que podemos seguir? Yo no sé si vuelvo. Sí, yo tampoco. Porque al fin y al cabo me tengo que venir de la Gran 7, ¿para qué? ¿Para que escuchar pelotudeces de tercer puesto, no sé qué? No. Yo hasta un cuarto festejo. ¿Qué quiere que le diga? Y me planto en eso. ¿Está bien? Quizás sea porque... Si son sus expectativas, está bien. No, mis expectativas es que sea campeón, pero con gusto festejaré un cuarto puesto también. Bueno, pero lo concreto es que los jóvenes... Eso menores no sabe de... nada. eso festejan cualquier cosa. Menores de 20 años, no, menores de 20 años que están desarrollando el campeonato, van invictos porque solamente el primer partido contra Venezuela perdieron. Fue un entrenamiento. Pero no cuenta, digo, sabemos que Venezuela no existe en el panorama del fútbol mundial y después han sido solamente un empate con Argentina que casi le ganamos. Pero un empate que les con olor a gol. Con olor a triunfo, perdón. Sí, o sea, los dejamos empatar. Exactamente. Básicamente es eso. Les hicimos el favor, porque Uruguay ya estaba clasificado estadísticamente. Como tantas veces se dice, matemáticamente tenemos chances. Se lo hice un poco en tono de sorna. Bueno, matemáticamente estaba ya clasificado Uruguay. Exactamente. Y le hizo el favor a Argentina para que pudiera entrar. Y hoy se enfrenta a Colombia, que bueno, ya podemos seguir adelantando el festejo, ¿no? Yo salgo para la caravana. ¿Eh? Salgo para la caravana. Exactamente. ¿Y de dónde sale? De cualquier lado. Usted, acá en Uruguay. En Montevideo, sobre todo, que está ahora a full. Porque llegan turistas de todos lados del mundo. A pesar de que los montevideanos van hacia otros lugares. Es que es la forma de generar espacio para todo el turismo que llega. Claro, es un poco obligado. Hay gente que no se quiere ir, pero se va igual. A mí me quisieron alquilar acá. ¿Ah, sí? Sí. Me vinieron, me ofrecieron plata. ¿Usted vendió? Vendí. ¿Era un finlandés? No, un Stone. Mire usted. Muy bien, la persona. Pero bueno, acá usted empieza a agitar un poquito. Toca cuatro bocinazos. Pipí, empieza a andar despacito. Y ya se arma la caravana. Ya alguien sobre atrás se... tiene un ómnibus atrás. Enseguida se arma la caravana. Es verdad. Es muy fácil. Así que amigos, hoy recorreremos Montevideo. Quienes quieran anotarse a la caravana de festejo del Monóculo pueden poder hacerlo. Claro, festejamos hoy, festejamos después y festejamos cuando salgamos campeones también. Lo que sí, va a haber seguramente más de una caravana porque nosotros no dominamos todo eso, es espontáneo. Exacto. Las caravanas de Monóculo van con los logos de Monóculo. O sea, que si usted ve pasar una caravana que no tiene los logos de Monóculo, no es nuestra. No es la de Monóculo. O sea que puede sumarse a ella o no, pero usted sabe lo que hace. Exacto. La nuestra va con el logo. Y el último gran partido de Uruguay, que aplanó a los locatarios que conspiraron usando una lluvia imponente durante el partido para ver si hacían mella en el equipo oriental. Pero bueno, le salió... Digo, no tengo nada contra ellos, pero son una basura. En el ámbito deportivo se los considera de los países más tramposos del mundo. Mala leche, de pegar de atrás. Duros, fuerte, un juego fuerte, rudo, brusco, que va al choque. Y de mala intención. Exacto. Porque una cosa es el juego brusco, rudo, fuerte, uruguayo, leal. Y otra cosa es la asquerosidad esa, la patada de atrás... La puñalada trapera. Muy diferente. Y por algo el presidente de la confederación es un paraguayo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Monóculo Gol ya lo cerramos. No tenemos más nada para decir. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué no avisa todo eso que le sale también a usted de los contactos con nosotros? Porque yo no lo sé, usted lo sabe. Bueno, la opción para contactarse con nosotros directamente es... a través de www.monóculo.com, ahí hay una pestaña de chat donde está Fiasco y hay alguien más. Emiliano también está y son atendidos por Peggy Sánchez. También pueden hacerlo, si quieren hablar con Monóculo, a través de... agregando a través del Messenger monóculo@gmail.com a su lista de contactos. Y también otra opción para hablar con Monóculo es mediante Skype, poniendo hola-monóculo o buscando Monóculo en lista de contactos, y ahí también los podemos atender a todos ustedes desde donde sea, apostando a una comunicación internacional como habitualmente realizamos con Gux desde la República Argentina, un enviado espía que tenemos, la contrainteligencia que estamos realizando en la vecina orilla. O sea que opciones, y también obviamente el correo es monóculo@gmail.com, ahí se contactan con nosotros directamente. Vamos a la pausa comercial y luego continuamos porque seguimos teniendo noticias y muy, muy, muy importantes. Es verdad. We'll be right back. vacation cause you shot my friend. Take your vacation cause you shot my friend. Where's your friend now, officer? That's your good looking lieutenant. Take your vacation cause you shot my friend. Shot my friend. Continuamos, amigos, en Monóculo, mientras entramos en el tema, diría bélico. Este es un tema que nos toca muy de cerca. Es un tema duro. Y es un tema que hubiéramos querido no tener que abordar más, que hubiera reinado la concordia, con la palabrita que estoy poniendo, entre dos países, pero bueno, aparentemente no, eso no sucede, y bueno, y ahora estamos siendo víctimas de agresiones en papelería, ¿no? En papelería sobre nuestro país, y agresiones en papelería hablando en contra de las papeleras, ¿eh? Sí, ¿sabes que me da vergüenza ajena? Y no es para menos. Porque primero me da vergüenza por el comportamiento de, ya que hablan tanto de la seriedad de los europeos y todo esto, de los ejecutivos de Stora Enso, que un día dicen que sí, que van a abrir una industria en Durazno, y al otro día, cuando todos los uruguayos nos levantamos, leemos la noticia y decimos, bueno, que y vamos bien, a festejar, hacemos la caravana. Dicen que bueno, que no se sabe, que hay que consultar, que no es serio. No es serio. Traverso nos ofrece un poco la reflexión sobre la confusión que provoca esto. Vamos a escuchar entonces. Todos. Ahora la empresa forestal Stora Enso relativizó sus anuncios sobre la construcción de una planta de celulosa aquí en Uruguay. Eso llega en el próximo tramo. Incluso se había hablado de los departamentos de Durazno, ¿verdad? Y de Tacuarembó. Vamos a ver qué es lo que concretamente ocurre. Casi vamos nada. A ver. Siempre estamos en veremos. Están jugando. Creo que está aquí. Están jugando. Vamos a escuchar un poco de música, Carlos. Vamos a por abajo, vamos a Digo, están jugando con la paciencia del pueblo uruguayo, y además lo que hemos visto esta semana, además de esta estrategia que no sabemos qué origen tiene, porque el anuncio de estas obras fue en la República Argentina, es verdad, y el desmentido fue en nuestro país. O sea que por un lado se dice una cosa y después se hace otra. Y también lo que decíamos de la cartelería que tuvimos la oportunidad de ver, me fui a Buenos Aires. Fui a Buenos Aires porque no lo podía creer. Pensé, digo, la internet. Me dejaron entrar. Bueno, no. Entré y le dije, boludo, déjame pasar, boludo. Claro, dije 4 o 5, boludo, me dice el argentino, me dice el porteño y ya está, y pasé. Es importante decirlo porque puede haber gente, sobre todo aquella que vive en el exterior, que no recibe prensa local, que no lo sepa, pero anteayer Argentina, más bien Buenos Aires, apareció tapizada de carteles que decían chau Uruguay. Siempre fuiste traidor. Siempre fuiste el traidor. Y lo firmaba la sociedad peronista o la... Peronismo de la capital. Peronismo de la capital. O sea que lo que nosotros tiempo atrás dijimos que había que tomar una acción inmediata, ahora estamos viendo que nos están ganando de mano. No sabemos qué está pasando con el Ministerio de Defensa. Cuando nosotros celebramos el hecho de que se enviaran tropas para cuidar una papelera, pensamos que una vez que nosotros estamos celebrando esa medida, después que fuimos los únicos, sí, que la celebramos, íbamos a ser tomados en cuenta de ahí a, de ahora en más, y lamentablemente no ha pasado, no nos están tomando en cuenta, y bueno, y esto está fuera de control, básicamente. Sí, además de lo que usted señalaba del despropósito de protestar contra una fábrica de papel usando papel, está el hecho de que nos trata de traidores. ¿Traidores a quién? ¿A quién nosotros tenemos que rendir traidor? Lealtad también. ¿Quién traicionó a Artigas? ¿Eh? Para ir un ¿no poco más atrás. ¿Buenos Aires? No sé. Lo dejamos ahí. A ver si leemos un poquito, agarramos los libros, como dicen los muchachos, y estudiamos en vez de escribir imbecilidades. Porque si es para hablar de traiciones, tenemos mucho para hablar. Y hablando de traiciones y hablando de conflictos, como siempre, Monóculo también ofrece soluciones. Y en www.monóculo.com ya pueden empezar a anotarse a nuestros cruces de río que estamos haciendo, con las lanchas totalmente equipadas para llevar a una familia o hasta dos familias. Es verdad. La que llevó 13 se hundió, tuvimos algún problema. Pero fue cerca de la costa y no hubo ningún tuvo que lamentar problema. Ninguna víctima. No. Exactamente, esto está funcionando. Ustedes visiten la página y ahí se pueden anotar. Tenemos también un convenio con la aduana para hacer contrabando, sino para agilizar los trámites. Digo, pero, si yo no me equivoco, ¿son las lanchas que salen de Bahía Blanca? Son las que salen de Bahía Blanca. Pero van hasta Florianópolis. Algunas sí. No sé por dónde viene usted. No, porque la idea original era Bahía Blanca Florianópolis, que era mucho más redituable que venir a Uruguay. Pero bueno, ahora porque es menos por el tema de la sobrecarga que hacemos con el combustible. Bueno, pero ahora justamente arreglamos y hacemos una parada. Dejamos algunos acá. En la Isla de Lobos. Exactamente. Ahí está. Y después ellos se enganchan con las excursiones. Algo así. Ahí está. Y no pagan aduana. El paquetito completo. Ahí está. Pero también estamos siendo víctimas de eso, y estamos siendo víctimas de secuestro de turistas. Tenemos una información en relación a esto. A ver. De que vamos a escuchar, vamos a compartir con todos ustedes. Se trata de Sky Wonder, una nave de lujo cuya cabina más cara cuesta $1,680 por persona. Se encontraba haciendo su recorrido normal por el Atlántico y se dirigía al puerto de Punta del Este. Al parecer, el problema fueron los fuertes vientos y corrientes marítimas que llevaron la embarcación sobre un banco de arena. La información se conoció en primer lugar por el diario O Globo de San Pablo, a quien varios pasajeros le hicieron llegar mails donde relataban lo ocurrido y contaban la tensión que estaban viviendo. El Sky Wonder se encuentra a 3 kilómetros del puerto de Buenos Aires y las autoridades de la nave resolvieron hacer descender a los viajeros en pequeñas embarcaciones y ofrecerles pasar el día en la capital argentina. Qué garroneros, ¿eh? Está clarito, está clarito. ¿Sabes lo que no me queda claro? No me queda claro. Si el barco este nos dicen lo que sale la más cara, no nos dicen lo que es la más barata. Es verdad. Porque todos los barcos están expuestos a los vientos y a los bancos. Si venía por el Atlántico y le mandaban mails a San Pablo, ¿qué fue a Jedera a Buenos Aires? No sabemos. ¿Qué pasó? Lo concreto es que estuvieron postergando el arribo de los turistas brasileños que optaban por un destino turístico serio, como claro, es Punta del Este. O sea que las agresiones se multiplican. Tenemos el corte en los puentes. Tenemos el tapizado de publicidad contra Uruguay. Tenemos una campaña también anti-turismo argentino en nuestro país. Ajá. Tenemos bueno, que actuar. Tenemos que actuar. Ya sí, es momento. Pero tenemos las tropas, ya las tenemos en Irak. Tenemos las tropas nuestras, en Irak. Las nuestras están en Irak. Pero yo diría de esto de repente hacer como un viaje relámpago. A mí me parece que no podemos descuidar. O sea, no podemos tener dos objetivos a la misma vez, Flavio. Ya se murieron dos. Ya se murieron dos. Los certificados, los documentos, la nacionalización norteamericana, ya la tenemos. Sí, pero yo hablé con George y me pidió que los dejara, que eran la fuerza más importante que tenía la Alianza Democrática Occidental en Irak, eran las fuerzas de Monóculo. Y yo respeto lo que hablo con George porque sé que es un hombre de palabra. No, si lo y dijo. Yo no voy a retirar. Yo digo, yo no sé, lo podemos hablar, pero idea es no retirar las tropas de Irak. Yo le diría, acá vamos a disentir, yo le diría de traerlas para ofrecer un marco de seguridad en nuestro propio suelo. Estamos combatiendo, tenemos tropas en Irak que están combatiendo por la paz y por la libertad. Del mundo. Del mundo libre. Sí. Y tenemos que, no podemos descuidar nuestra propia casa, güey. Estamos siendo agredidos directamente por esta gente y no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, yo insisto, a pesar de que también, le digo, me molestan algunas cosas. Usted vio que yo estoy encargado de todo el tema del aprovisionamiento. Uh-huh. No saben las cosas que piden. ¿Ah, tan caprichoso? Piden, las tropas, tenemos tropas mixtas, uh-huh, las reclutas piden paños higiénicos. Pero están en la guerra, no están no es una fiesta. No es un baile. Ya sé, hay gente que pide papel higiénico. Pero piden por favor, jabón. ¿Qué imagen de bravía podemos dar si vamos a andar atacando con la punta de la bayoneta rollo de papel higiénico? Rollo de papel higiénico. Pues recuerdo, hace poco, en Argentina, los carpintadas era mugre. Exacto. El soldado está acostumbrado a luchar en la mugre. Cuando había trincheras, se hacían trincheras, eran en el barro y se llenaban de mugre y no andaban pidiendo. Piden de estos pañuelitos que lo dan en los aviones, ¿vio? Quita maquillaje. Piden cosas de esas. No podemos salir a pelear. ¡Piden balas! No. Las balas hay que sacárselas a los enemigos muertos. Exactamente, para valorar la tarea. Claro. Si no, porque es fácil. ¡Ay! Tengo mi rifle y está cargado, te voy a matar. No, hay que matarlo y después sacarle la bala. Y después hacerse de las armas. Yo no sé. No mire, sé, si ya recibimos la nacionalidad con esos por dos eso, primeros ya, caídos. El convenio usted lo tiene bien claro y lo repetimos a la audiencia. Nosotros destacamos un cuerpo de élite de 20.000 personas, uh-huh, en Irak para contribuir a la pacificación y la reconstrucción del país. Y a cambio de eso obtuvimos del compromiso del gobierno de Estados Unidos con monóculo en carta que mostramos en este momento, la acercamos al micrófono, que lo pueden ver, claro, el compromiso de que una vez que se registraran, no una vez que fallecieran, que eso fue, se acuerda del problema con el mail, claro, sino que quede registrada la baja de dos oficiales del cuerpo de las brigadas Monóculo, nosotros obteníamos la nacionalidad norteamericana. Nosotros, hablamos de nosotros dos. Exactamente. Flavio Nastarina, Warren Cucurulo tenían la tarjeta nacionalidad verde, la libreta de conducir. La libreta de conducir. Springfield. Exactamente. Este, Y ya lo tenemos. Eso ya está. O sea que no sé si. La verdad que me tiene un poco podrido. Esta gente está muy, muy, muy, muy, muy pedigüeña. Y además creo que estando acá más cerca, no digo de ir uno a la zona de conflicto, pero los puede llamar para que vengan a reportarse. Esos caprichos los tenemos que cortar de raíz. Un castigo ejemplarizante puede ser una buena opción. Le comento, no han matado más de 200 personas. Por eso, no está rindiendo. No, inclusive se habla ya de algunas parejas entre iraquíes y tropas. De Monóculo. De Monóculo, y eso habla muy mal de las tropas de Monóculo, porque los iraquíes son enemigos, hay que matarlos. Exactamente, no. Una cosa es violación y eso, y tortura, eso está bien. Eso es entretenimiento. Pero ya, familia, no. La familia de los uruguayos somos los uruguayos. Dejemos las cosas claras. Y ahora más que nunca, ahora más que nunca tenemos que mirar hacia nosotros mismos. La verdad que me quedo caliente. Y yo. Mire, no sé al final qué hacer. No sé qué hacer, lo tenemos que ver. Lo que sí es importante es que la cláusula que regulaba aquello que solo se enviaban las misiones de Monóculo a guerras ganadas, ya no está corriendo. Enero de 2007 venció. Expiró. Expiró la cláusula, así que todos aquellos que ya forman parte de las brigadas y aquellos más que se quieran sumar, quedan a su suerte. Ya es una guerra que puede ser ganada o perdida. Tenemos la opción de traerlos acá, dejarlos allá o directamente invadir Argentina. Hay que ver un poco cómo se procesa todo esto. Vamos a ver. Pero hay que ver un poco también. Muchos de los milicianos nos escuchan. Algunos se burlan después de nosotros. Me han llegado a comentar. Yo no quiero creer, igual de todas algunos formas. Se burlan. Yo lo he escuchado por teléfono, inclusive. Yo usted. Y le decimos que paren la mano, que así no va. Exactamente. Desde el comando general vamos a poner las barbas al remojo. A matar más iraquíes, a dejarnos de joda y a pedir menos exigencias. Pavaditas. Exacto. ¿Ah? Y después nosotros vamos a ver a dónde los vamos a mandar. Que eso es cuestión nuestra y no lo van a decidir ellos. Y muy si bien. Se quedan con los hijos en Irak, quedarán los hijos, pero ellos tienen que venir acá. Porque tenemos todos los bienes embargados, de todos los que fueron. Exactamente, ese era el convenio. Claro. Para algo ellos firmaron. Lo firmaron. Para algo firmaron. Ellos lo firmaron. Warren, tenemos. Esto tiene como otras aristas, pero vamos a escuchar un poco de música y luego. Sí, y venimos con la ciencia. Y luego vamos a la ciencia, sí. Vamos a la música. que sigue el monóculo. Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida. Qué bueno esto, ¿eh? Es maravilloso. Yo no sé por qué la gente que nos manda la música no nos mandan estas cosas maravillosas que además son generadas en Uruguay, ¿no? Exactamente. Lo que estamos escuchando, amigos, es Pablo Estramín. Y bueno, Pablo Estramín es el gran misterio. Y causó mucha preocupación en la prensa en esta semana. Exactamente. Estuvo toda la prensa dando votos de aliento porque, bueno, nos va el país, nos va el prestigio, nos va el honor, sí, el orgullo de ser orientales, la creatividad, la música y la pasión. Sí, sobre todo la poesía. Y la poesía, exactamente. Porque no es, es muy fácil, cuando uno escribe una canción, lo he hecho yo varias veces, escribir y decir las cosas. Es muy fácil, eso lo escribe en una carta. Pero cuando uno se trata de hacer poesía, que hay que redondear conceptos, elaborar, un poco más que insinuar, que más que decir, que decir, y hay figuras y otras cosas, hay que ser realmente un maestro como, yo qué sé, como Pablo Estramín, como Benedetti, como Galeano, tantos que tenemos. Exacto. Pero creo que igual el que se destaca en esto... Y el que hace música. Y es el que hace música, por eso. Porque es más fácil que llegue la música que llegue un libro, la lectura. Benedetti ha intentado con Jaime Ross, pero no tiene el éxito que tiene Pablo Estramín. No, Benedetti el éxito es más bien en pósters. Exacto. Tiene un gran éxito en pósters. Más de pósters. Y ahora estaba viendo de una pergamino. Línea así de porno. Uh-huh. Pero no encontraba mucho relación con la parte de texto, así que iban a ver si escribía algo que porno para ponerlo, porque las fotos ya las tienen todas. Pero a nivel de poeta popular, trovador, la figura del trovador la ha recuperado, la figura del trovador la hemos recuperado por parte de este muchacho, que era el gran misterio. ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible tanta capacidad, tanta creatividad, tanta pasión? Sí, la ciencia lo develó. Lo develó. Vamos a escuchar el testimonio de Pablo Estramín, justamente. Acá se habla del diagnóstico médico y también es el presidente que se hace presente. Un científico. Un científico como Tabaré Vázquez, que se hace presente para tener contacto con este... Con el es un código, fenómeno. Con el código Estramín, un el fenómeno. Código Estramín, un fenómeno, como el hombre elefante, pero uruguayo. Todos estamos profundamente comprometidos, ¿verdad?, con la suerte de Pablo Estramín. Hay novedades. El cantautor uruguayo fue operado esta tarde en la ciudad de Tacuarembó. Se le practicó una neurocirugía intracraneana para disminuir una grave afección cerebral que padece. La operación ha terminado exitosamente, según han dicho los médicos. Antes de su traslado a Tacuarembó, Pablo Estramín fue visitado por el presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Una sola palabra, ¿qué le transmitió a Pablo en este momento? Bueno, fuerzas, que va a andar todo muy bien. Él va a estar viajando dentro de algún momentito para la ciudad de Tacuarembó, donde va a ser operado en el hospital allá de Tacuarembó. Está en excelentísimas manos desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Y bueno, lo está con muy buen ánimo, él está muy bien, estamos muy enteros, muy claros. Dice, yo estoy bien, tengo un problema de salud, pero anímicamente estoy bien. Así que esperemos que marche todo bien, como seguramente va a marchar. Varias precisiones merece este informe que acabamos de escuchar. Primero que nada, que es un caso que se movió a las más altas esferas. Tanto es así que el propio presidente de nuestro propio país, de nuestro propio Uruguay, Tabaré Vázquez, se hizo presente en el sanatorio para ver a esta persona, relegando, que nos parece muy acertado de todas formas, en la reunión de presidentes del Mercosur por estar velando por la salud de Pablo Estramín. Sí, creo un pequeño detalle es que estaba cumpliendo el horario que trabaja él en la española. Exacto. O sea, él estaba ahí. Fue claro. Pero estuvo bien. Pero estuvo. Y eso es lo más importante. Podía no haber ido. Perfectamente. Porque uno puede decir, no, se tiene que ir a la reunión de presidentes, pero sin embargo... No puede decirle eso a Maburno. Maburno le dice que no. Maburno le pone los puntos sobre la mesa. Te descuento, hermano, como quiera. No, pero estaba ahí, es importante, le dio el respaldo. Y yo ahora me acuerdo de una película que era un tema parecido, Atrapado sin salida. Le sacan un cacho de cerebro que no sirve. Y queda bárbaro después. Y creo que es lo que estamos esperando. Cuando se habla del diagnóstico, creo cierra mucho, cierra la obra de Pablo Estramín. Obviamente es una persona que está víctima de una lesión cerebral. Lo decía el informe. Pero lo potencia. Claro, suponemos que ahora, una vez que lo cure, va a ser espectacular. Estoy esperando para comprarme el disco, pero el que sale cuando salga curado. Muchas veces estos personajes conflictuados, difíciles, con problemas, en este caso físicos, son más creativos que los entre comillas normales. Yo aconsejaría, por ejemplo, a otros artistas en similar situación de creatividad y genialidad como Jorge Nasser, a que se hicieran unos estudios, porque realmente pueden estar siendo víctimas del código Estramín. El código Estramín, exactamente. Y los mandamos al Hospital de Flores, por ejemplo, que está muy bien. Tenemos también el de Minas, que también está muy bien. Exactamente. Claro, para no cargar el de Tacuarembó tanto. Mastrangelo estuvo internado en el Hospital de Minas. Está internado, estuvo internado, se está recuperando Mastrangelo. Le mandamos un saludo desde aquí, bueno, y esperamos tener en cualquier momento alguna otra colaboración. Está trabajando en un disco, Mastrangelo. El otro día tuve oportunidad de hablar con él. ¿En cuál? ¿En el de Soca? Un disco nuevo de Mastrangelo. Ah, ¿no en un supermercado? No está trabajando. Pensé que estaba trabajando, embolsando. No, está haciendo tareas de músico. Ah, mira qué bien. Desde aquí le mandamos un saludo. Pero bueno, lo concreto es que la ciencia develó que la obra de Estramín se debía a que arrastraba... una lesión cerebral interna y delicada. Hace mucho tiempo. Y bueno, esperemos ahora la pronta recuperación. Hacemos votos como lo hace Traverso. En el pie de la nota, vamos a escuchar. Tenemos la misma esperanza que el señor presidente de la República, ¿verdad? Pero además de todo ese deseo de buena suerte para Pablo Estramín, que queremos hacerle llegar, por supuesto hay un hecho que debemos reparar. Según trascendió, hubo tres lugares en donde se aconsejó esta operación a realizarse concretamente a Pablo Estramín. Uno de ellos estaba ubicado en los Estados Unidos, el otro era un hospital de Curitiba y el otro el hospital de Tacuarembó. Vean ustedes esa actividad que desarrolla ese hospital tan exitosamente, está realizando este tipo de operaciones tan delicadas que no se realizan en otras zonas del país y en otros países de la región. Aprovechamos también para decirle a Traverso que le estamos acercando en cualquier momento el Atlas ilustrado donde ubica exactamente Curitiba, fuera de la región en la que nos toca vivir. Obviamente, se habla de la región y estamos hablando de la región de Uruguay. Del mundo. Claro. Bueno, pero está ese país tan importante que es Estados Unidos, que es un país que son todos unos sillones así para arriba, y en el de más arriba está el presidente. Exactamente. Ahí saben mucho de medicina y dijeron, mándelo a Tacuarembó. Exactamente. Aquí en a Pablo Estramín, mándelo a Tacuarembó. Exactamente. Bueno, hacemos votos para la pronta recuperación de Pablo y lo vamos a tener acá con nosotros. Si todo sale bien. Siempre. Si sale bien de la operación, viene. Vamos a ver qué pasa. Y si sale mal, ¿por qué no lo traemos? Debería también, ¿por qué no? Exactamente. Bueno, música, ¿le parece, Warren? No música sé si... y tocamos los dos últimos temas que... Se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Quedan los últimos minutos. Tenemos más curiosidades científicas del mundo de hoy que llegan a nuestra mesa de trabajo y también tenemos gente en la audiencia que puede dar luz también sobre este tema. ¿Cuál es la gran inquietud? Es una inquietud que nos está perjudicando económicamente, lamentablemente. Podemos observar, cualquiera de nosotros, basta acercarse al Barrio Sur o a lugares donde haya algún mini mercado coreano o algo así, y ver los pequeñuelos que por allí hacen sus travesuras y juguetean. Son niños bonitos, o sea, son lindos pibes. Exactamente. Y casi tan lindos como uno blanco. Exactamente. Y más simpáticos quizás, ¿eh? Sí. Y más simpáticos porque tienen más algo como de mascota, sí. Más juguetón, no sé. Llama la atención. En base a eso, nosotros tuvimos una exitosísima demanda de cuando el tema de las adopciones de niños de zonas carenciadas de la África, de Asia y todo eso, imitando a las estrellas de Hollywood. Y colocamos más de 200.000 personas. 200.000 niños tienen hogar, gracias a Monóculo, a partir de hoy. El problema es el siguiente: toda esa simpatía, esa belleza y esa cosa linda que tienen, a medida que se van desarrollando, se transforman en gente realmente fea. O sea, cuando se transforman en seres humanos, pasados los 15 años, son bastante feos. Exactamente. Y a raíz de eso nos están queriendo devolver una cantidad. La pregunta científica de Monóculo, ¿cuál es exactamente? ¿Cuál es la causa? ¿Es genético? Porque nosotros vemos un chiquilín blanco. ¿Es lindo o feo? Puede haber, algunos hay feos. Pero cuando crece, es el mismo niño. Es el niño pero que más creció. Grande, el niño que creció. En cambio, miramos un negrito, como el negrito Cirilo de Jacinta Pichimahuida. Es verdad. O Arnold. O Arnold. Para hacerlo más bueno, global. Arnold lo que pasa es que no creció nunca. Y esa fue su gran ventaja competitiva. Pero Negrito Rada, por ejemplo. Exacto. De chiquilín. Era un pibe precioso. Era un negro lindo. ¿Y después? Y ahora mire lo que es. Yo le digo, mire lo que es, mírelo. No le voy a decir nada, si es lindo, si es feo. Con los que... Uno va a hablar de eso, lo ve ahí sentados en la puerta. Y da miedo. La verdad que sí. Y si no nos gusta decir esto porque además puede sonar como racista, pero no es racista, es una observación de la vida real. Claro, es. Es solamente contestar y solamente nos lo preguntamos. No tenemos la respuesta. A veces es difícil, cuesta a un periodista decir no tenemos respuesta, pero este es el caso. No, y este es un caso para que lo investigue la ciencia. Es verdad. ¿Habrá algo genético? Con los chinos pasa lo mismo. Hablo de chinos asiáticos, ¿no? Exacto. Porque uno lo ve de niño y le ve los ojitos así cerrados y le da como cariño, claro. Pero después ya grandes. Usted no vio ese que juega en la NBA, es una porquería, que es horrible. Y además es alto, y también va en contra de la especie. Claro. Esa es una mutación. Esa no se puede reproducir. No creo. No. Dios me libre. No, lo que puede llegar favor. A salir de ahí. Hulk. No sé, algo asqueroso. No. Pero ese era un chinito simpático que jugaba por los barrios de... ¿Cómo es que se dice Pekín en chino? Beijing, que es el nombre verdadero, parece, no sé, dicen ellos. Y ahora se ha transformado en una cosa realmente desagradable. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa con los blancos, que seguimos siendo preciosos a la edad que sea? Que uno quiera. Exactamente. No sé, yo dejo planteada la pregunta, estuve toda la semana pensando, no le encontré la solución y creo que alguien tendrá que estudiarlo, ¿no? Vamos a ver, que sea la comunidad científica que dé luz sobre este tema, nosotros estaremos atentos y estaremos siguiendo toda la información que llegue a monóculo@gmail.com para develar esta incógnita. Es verdad, una cosa, una mala y una buena. Casi todos aquellos niños que han crecido y se han desarrollado de origen africano, vamos a decirlo, de cutis oscuro, afrodescendientes africanos, porque son africanos, no son descendientes, han sido adoptados por señoras de solas de diversas partes del mundo que los adoptan independientemente de su edad y se hacen cargo de sus mayores. Sí, ha dado eso a un abandono masivo de mascotas y caniches, pero estos muchachos siguen con hogar, siguen alimentados, siguen viviendo bien, bueno, y además Monóculo recibe el aporte correspondiente. Las regalías. Ahora, el tema ya con los orientales es más difícil porque no tienen ventajas comparativas que los otros muchachos tienen. Y no sabemos qué hacer con ellos. Exactamente. Esperemos que esto se solucione, que tengamos una solución, porque de repente. ¡Ahora Tabaré Vázquez! Claro, pero de repente es una pastillita que uno le tiene que dar. Y ya está. Y se vuelven lindos. Pero bueno, no sabemos realmente, y además es un emprendimiento en el que nos va gran parte del beneficio económico que obtenemos domingo a domingo, el plan de adopciones de Monóculo, que está promocionado también en la página. O sea que bueno, esperamos entonces la solidaridad de todos ustedes que están siempre navegando. Porque hoy por hoy el oyente de Monóculo está enterado de todo. Claro. Entonces basta, a veces no tienen la inquietud porque no tienen preguntas. Pero cuando Monóculo ofrece una pregunta como esta, se empiezan a investigar inmediatamente. Quien también estaba investigando hace minutos era Emiliano, que mandó un afiche que nosotros se lo enviamos a Villar, que dice: siempre fuiste traidor, chau Villar, no a los cortes en Monóculo, porque aparentemente la transmisión está siendo interrumpida. ¿No será desde Argentina? No sabemos desde dónde, pero yo creo que el cable ahora pasa por Argentina. Pasa por ahí, el cable Maya. Sí. Exactamente. Así que, bueno, esperemos que esto se solucione. Vamos a un tema musical, el último tema musical, escuchamos fragmentos y después sí, nos vamos a la playa. La playa con todo. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. La fiesta va a comenzar y tengo orden severa, que el que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo voy a pasar, pásate, yo voy a pasar, pásate, yo voy a pasar. Un momento, caballero, por favor no pase usted. Tengo una nueva orden que así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje negro bien cortado, porque usted me va a dejar aquí en la puerta parado. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo. Oiga, usted no puede pasar, la fiesta no es para feo. Caracangreo, caracangreo. Últimos minutos de Monóculo y nos metemos en la playa con esta banda musical maravillosa. Sí, y viene el caso porque muchos de los problemas que tienen los turistas, tanto uruguayos como extranjeros, que visitan cualquier lugar destino del mundo, turístico, sí, es que hay unos códigos determinados que dicen lo que está en onda o lo que no está en onda en ese momento particular. Y que varían también, y que varían de una región a otra, de año a año, inclusive de mes a mes. Uh-huh. Nosotros contamos con el asesoramiento de la empresa del Sordo González, que ya dijimos, un antiguo lustrabotas de la estación de trenes de Maldonado, que nos brinda los tips para el verano, para que quedar bien esta semana. Reiteramos, lamentablemente Arrocha va a llegar una semana después, pero Arrocha llega todo con atraso, así que no importa. Creo que se puede mantener, a partir de hoy. Digo. Lo voy a hacer un poco rápido. Bueno. Porque el hidroplano no me va a esperar. Tenemos los más, lo de más y lo de menos. Exactamente. Lo que queda lindo, lo que queda bien, lo que luce. Y lo que es la vergüenza realmente que uno pasa mal a veces. Es verdad. Lo que está de más es ser uruguayo y o glamoroso. Uruguayos glamorosos solo hay dos y somos nosotros dos. Es verdad. Puede ser un glamoroso extranjero, que hay muy poquitos, o un uruguayo. Un uruguayo de ley. Eso es, ser, es de más. De menos es ser extranjero. Sí. Así. Categórico. Categórico. Ser extranjero es de menos. Otro de más, cuando refresca, usar medias deportivas con romanitas, nunca sandalias, manteniendo el short o bermuda que... Romanitas que... En I. Exactamente, en que pueda entrar entre el pulgar del pie. La verdadera romanita, nada de sorpaso, ni de sandalias, ni de esas que le pongo con velcro, ni nada. No. No. ¿Qué es el melo de menos? Es... Cuando refresca, usar medias de rombos con mocasines o sandalias manteniendo el chorro bermuda. No. Imagínense, la imagen es algo lamentable. Conocemos a algún senador que usa ese look en verano, pero no vamos a decir eso. De más. De más. A la playa. Cuando vamos a la playa, los varones, en este caso los varones, de short o bermudas. De menos, zunga. Es verdad. Esto es algo que solo... En Brasil a lo mejor... A lo peor. A lo peor, si ustedes deciden veranear en Brasil, pasa. Acá no. De más, para el mantenimiento físico es tan importante lucir bien en verano, lucir físicamente impecable. Como nosotros. Claro. Ustedes tienen que siempre fijarse como un ideal a alcanzar y es Monóculo. Es Monóculo. La natación. Y en caso de no tener, no saber nadar o algún problema, que la playa sea muy difícil, ejercicios dentro de la casa. Bajo ¿verdad? Techo. O sea, el momento de cuidar la figura es el invierno. Exacto. No podemos hacer en verano lo que necesitamos en invierno. Lo que es de menos es hacer jogging por la rambla. Eso es de menos. Porque queda totalmente. En evidencia, además. Queda en evidencia. Y más. Si son señoras que hacen, que van con jogging y tacos. Ahí, eso es de re menos. Sí. En una piscina, en caso de más, lo que corresponde es saltos ornamentales. Cuanto más alto sea el trampolín que usamos, más up. Sí, o sea, más mejores. Más mejor. Lo de menos es el salto bomba. El tradicional salto bomba. Y cuando, se usaba mucho el año pasado. Sí, pero cayó en desgracia y cuanto más alto, peor es. Exacto. Así que atención a aquellos que están veraneando en complejos que tienen piscinas, en las termas, que están lindo para el verano. Es ideal. Bueno, atención con los saltos. En el caso de los gays, que nosotros los tocamos también el tema, porque nosotros no discriminamos, está de más ser oso. O sea, es aquel gay que no responde a las características estéticas femeniles, digamos, que se les atribuye a estos maricones. El caso de menos es el tipo Little Pony. O sea, un gay absolutamente afeminado. Eso es muy de menos, está muy mal visto por la comunidad gay y los estaban por expulsar. Lo declararon hetero, me dijeron. ¿Ah, sí? Una asamblea que hicieron. Ah, bueno, mire usted. Bueno, en cuanto a los hombres y las mujeres, atención a aquellos que van en búsqueda de conquistas pasajeras, lo que está de más en hombres y en mujeres son mujeres mayores de 30 años y atractivas. Hombres mayores de 30 años, no es necesario que sean atractivos. Solo que sean mayores. Solo que sean mayores de 30 años. Es de menos mujeres mayores de 50 y hombres menores de 30 y o atractivos. Así que ustedes sabrán dónde esconderse en el caso de ser de menos, porque no van a conseguir nada. Exacto. No gasten plata en ir a clubes, ni bailanta, ni nada, porque no van a levantar nada. Y a las mujeres de más de 50 les recomendamos los negritos de monóculo, que rinden y rinden. Exactamente. No tenemos más nada. No, ¿tenemos uno más? Sí, uno más, la última. Lo que está de más es usar cicatrices. Sí, lo que está de menos es usar los tatuajes que ya vencieron. Sí. Yo tengo acá las cicatrices, que me dice perfectamente, y las luzco como el mejor. Es otra característica genética. Aquellos que tienen ascendencia africana tienen cicatrices más grandes, porque tienden a formar queloides y forman cicatrices mucho más grandes y más llamativas. Así que a divertirse en verano. Ya les dimos todos los consejos. Hasta la semana que viene. Depende ahora de vamos ustedes. A ver qué pasa. La semana que viene son otros tips. Otros tips. Vamos, vámonos, nos vamos, amigos. Gracias, Carlos De Facio, por estar en los controles. Peggy Sánchez también estuvo con todos ustedes en el chat. Y al piloto que me espera, que ya me voy. Exactamente. Nos reencontramos el próximo domingo. Suponemos que esto va a ser difundido también en el este. Y mandamos un saludo a todos los veraneantes. Y vamos a estar con todos ustedes en cualquier momento. Nos reencontramos. Es cuestión de horas. Es cuestión de esperar. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 8, hora de Uruguay. Esperemos que sea la hora oficial de ahora en más. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.